Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama, con la estación más potente del planeta de onda corta y también el servicio de vía satélite que hace posible que usted nos escuche a través de su banda y su estación favorita en AM o FM. En estos días, la Iglesia vive tiempos especiales, porque conocemos y vemos una gran efervescencia de distintos movimientos y de distintas asociaciones eclesiales. Recientemente, el Papa Benedicto XVI, cuando se encontró en la Cuaresma, con ocasión de la fiesta de la Cátedra de Pedro, el 22 de febrero pasado, hablando con los párrocos de Roma, es un encuentro ya tradicional, unos 9 párrocos le presentaron 9 preguntas distintas sobre distintos temas pastorales, y el Papa contestó de forma directa y muy, muy pedagógica, ¿no? Una de las preguntas que le dirigieron fue precisamente sobre los nuevos carismas y las nuevas familias eclesiales, los nuevos movimientos eclesiales que surgen al interior de la Iglesia. Ciertamente, los nuevos movimientos y los nuevos carismas son una bendición para la Iglesia. Y estos nuevos movimientos y estos nuevos carismas, como ha explicado el Papa, requieren ciertamente de un camino de discernimiento y de mucha paciencia por parte de los obispos y de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque siempre se dan episodios, personas que son un poco más entusiastas de lo que deberían ser y en consecuencia se cierran un poco a otras formas de experiencia eclesial. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, señaló como ejemplo personal todo el largo camino que había seguido el camino neocatecumenal, para mencionar a uno de estos nuevos carismas dentro de la Iglesia. Y había mencionado que había sido un proceso difícil de integración para muchos sacerdotes, para muchos obispos, y que en cierta forma lo seguía haciendo, pero que allí estaban los frutos de vocaciones, los frutos de conversiones, los frutos de vida en la parroquia. Y efectivamente, como decía el Papa, los párrocos tienen que estar abiertos a estos movimientos y ayudarlos, orientarlos a todos estos nuevos carismas, estas nuevas familias, estas nuevas expresiones del Espíritu Santo, e integrarlas dentro de la parroquia. Una persona nos escribió a EWTN y escribió también a ASI Prensa, señalando que eso estaba muy bien, pero que los movimientos y los carismas también se tenían que abrir a la existencia y al papel de las parroquias. Sin duda, la parroquia, como lo señaló el Papa Juan Pablo II, es la forma natural en la que se expresa la organización de la Iglesia. O sea, que no hay nada que decir respecto de las parroquias en ese sentido. Y el amigo que dice que los movimientos tienen que aceptar y tienen que acoger también las parroquias por su parte, tienen toda la razón. Y no es que exista una oposición de los movimientos a las parroquias. Yo no conozco ningún movimiento, ningún carisma que esté en contra de las parroquias. Por ejemplo, el mismo camino neocatecumenal tiene su propia manera, su propio carisma, su propio acento, pero trabaja fundamentalmente a través de las parroquias. Existen personas que tienen sensibilidades distintas, sensibilidades litúrgicas, sensibilidades espirituales distintas a las del camino neocatecumenal, pero precisamente por eso existen distintos carismas y existen simplemente los Christi Fidelis Laici, es decir, los fieles laicos católicos que pueden vivir su propia fe independientemente de cualquier carisma específico o movimiento. En lo que coincide la mayoría de los distintos nuevos carismas o familias religiosas o familias espirituales o movimientos que están surgiendo, es precisamente en que la parroquia requiere de una revisión en su forma de operar hoy en día para ser más eficiente. Y en esto coincide con el diagnóstico de muchísimos párrocos, de muchos obispos, de muchas cosas que han señalado episcopados en distintas partes del mundo, y el mismo Papa Juan Pablo II, así como, de paso, también el Papa Benedicto XVI. Y es la comprensión que la parroquia surgió básicamente en un universo rural, donde efectivamente el aspecto territorial era determinante. Las personas normalmente nacían, vivían y hasta morían en un mismo lugar, en un mismo terruño, en un mismo pueblo. Y en consecuencia, por ejemplo, una proclama matrimonial en el boletín parroquial era suficiente para saber si es que la persona que se iba a casar era bígamo o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todos conocían a todo el mundo. Y si alguien no conocía directamente al miembro de la parroquia, conocía a alguien que conocía a ese miembro de la parroquia. Porque efectivamente la parroquia era el centro del pueblo, el centro de una vida rural. ¿Qué ha ido pasando últimamente con el proceso de urbanización y con el proceso de globalización? Que esto puede pasarle a muchos de ustedes. Mucha gente no conoce quién es su vecino, no conoce las personas que viven en su propia manzana o en su propia cuadra. Y sin embargo sí conoce y tiene vínculos con otras personas que viven en otras partes de la ciudad y se sienten más conectados con personas en esa otra parte de la ciudad o a veces del mundo gracias a Internet. Y en consecuencia, las parroquias se convierten en la práctica, no porque así lo deseen los párrocos, no porque así lo deseen los feligreses, no porque así lo deseen los obispos, sino porque en la práctica se terminan convirtiendo en una especie de proveedores de sacramento. Punto. La gente va a la parroquia y ya no es, como era en el mundo rural, el punto de encuentro del pueblo, donde todos los fieles se encontraban y se conocían, y donde la gente justamente participaba de la misa como un evento que tenía también un carácter social y cultural, porque todos los miembros de un mismo territorio se encontraban ahí, todos los miembros de un pueblo, todos los miembros de una parte de la ciudad. Y cuando uno ve, por ejemplo, cómo incluso en las grandes ciudades, en las ciudades de Estados Unidos, las parroquias eran centros de vida de toda la ciudad, al punto que, por ejemplo, en ciudades como Chicago o Filadelfia, en un país de mayoría protestante como los Estados Unidos, hasta los protestantes, cuando querían identificarse, si eran de una ciudad grande como Chicago, por ejemplo, o de Filadelfia o de Boston, decían, ¿tú de qué parroquia eres? Porque justamente como no existían los distritos en la ciudad, la manera de identificarse, incluso para los protestantes, eran los nombres de las parroquias que constituían los territorios pastorales de estas parroquias. Y entonces hasta los protestantes decían, yo soy de Santa Teresa de Jesús, yo soy del Santísimo Nombre de Jesús. Es decir, con eso determinaban de qué parte de la ciudad eran. Tan importante era el concepto territorial. Pero ahora las relaciones urbanas se han desarmado, han roto el paradigma territorial. ¿Y qué cosa sucede? Sucede que alguien vive en un lugar, pero trabaja en otro muy distante y se encuentra con amigos en otra zona distante y lleva a sus hijos a otra zona distinta de la ciudad a que estudien en un colegio de su preferencia. Y en consecuencia, las casas se han convertido en en ciudades dormitorio. Es más, muchas parroquias efectivamente reconocen que son parroquias que son ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque durante el día no hay nadie allí. Los hijos están estudiando en un colegio lejos, los padres están trabajando en su propio centro de trabajo en otra parte distante, las personas que están divirtiéndose van a otros lugares, a clubes, a asociaciones, a entidades de diversión o de asociación que quedan en todavía otra parte de la ciudad, y en consecuencia, en los domingos, solamente en los días de descanso, las personas se encuentran en los lugares donde duermen. Y es más, muchos ni siquiera se encuentran allí los domingos, porque los domingos se reúnen en otra parte de la ciudad o salen de la ciudad a divertirse, a distraerse, o se van a los grandes centros comerciales a pasar prácticamente todo el día. Y en consecuencia, en estas parroquias, lo único que hacen es pasar el tiempo durmiendo. Esto, obviamente, cambia el concepto de parroquia. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este cambio de paradigma producido por la urbe, por la ciudad, en muchas parroquias, también sucede en el sentido inverso de aquellas parroquias que durante los fines de semana o por las noches están completamente vacías, que son las parroquias que se encuentran, por ejemplo, en zonas céntricas de la ciudad que se han convertido básicamente en zonas laborales, en zonas de oficina, en zonas donde se encuentran solamente empresas o industrias o servicios. Y en consecuencia, durante el fin de semana, estas zonas están completamente vacías. Existen zonas, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, que durante el fin de semana, cuando no hay trabajo, están completamente despobladas. Y sin embargo, mucha gente que trabaja en estas zonas asiste a estas parroquias para asistencia espiritual antes del trabajo, en el intermedio en el trabajo, por ejemplo, o al final del trabajo. Hay parroquias, conozco algunas parroquias en Nueva York, por ejemplo, que en la misa de 12, como es una misa que dura de 12 a 12 y media, la misa está repleta de católicos que gustan de ir a misa entre semana, algunos diariamente, otros no, van uno o dos veces durante la semana, de fieles que son de absolutamente las más variadas parroquias de la ciudad, pero que están ahí porque trabajan en esa zona de alta concentración de oficinas y de centros de trabajo, donde no hay casas, donde no hay habitación, donde no hay viviendas, y en consecuencia durante los fines de semana están completamente vacías. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que el concepto de parroquia está, viene y ya ha sufrido un cambio dramático, y en consecuencia es necesario la reanimación de las parroquias a través de nuevas formas de asociacionismo. ¿Por qué? Porque la antigua vida parroquial, que estaba basada en la cercanía física, donde las personas que vivían en el mismo lugar, donde las personas que trabajaban muy cerca, que realizaban sus actividades e iban al colegio, muchas veces del mismo colegio parroquial, actualmente ese paradigma ha cambiado y ya no funciona así. Y en consecuencia, los niños que paraban en el mismo barrio eran los mismos niños que iban a la parroquia, y los niños que iban al colegio también iban, son los mismos niños que iban a la parroquia, que recibían la misma catequesis, y en consecuencia, la parroquia era parte de todo un universo basado en la cercanía geográfica. Esto ya no es así. Las carreteras, el crecimiento de la urbe, la movilidad social, los medios de transporte, todos han confluido para cambiarle el rostro a la parroquia. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II acuñó un concepto sumamente valioso para la parroquia de hoy, especialmente la de el mundo urbano. Y es que la parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades. Por supuesto, en muchos lugares de nuestros territorios, las parroquias siguen siendo lo que eran antes. Es decir, siguen siendo un punto de referencia territorial, siguen siendo un punto de referencia de gente que todavía comparte, que todavía convive. En muchos lugares donde llegan las señales de EWTN, Radio Católica Mundial, y en consecuencia lo que yo estoy describiendo les suena a algo un poco ajeno. Y a buena hora, que Dios los bendiga. Pero es muy importante comprender que este fenómeno cada vez afecta a más personas, a más católicos, que viven en las grandes concentraciones urbanas, en las grandes ciudades, y que en consecuencia no tienen una relación cercana allí donde viven en su conjunto. Y en consecuencia es necesario, es muy importante que exista esta nueva forma de entender la parroquia descrita por el Papa Juan Pablo II como una comunidad de comunidades. ¿Qué significa que la parroquia sea una comunidad de comunidades? En primer lugar, que es una comunidad ella misma. La parroquia sigue siendo un punto de referencia. La Iglesia no puede prescindir de la parroquia, dijo claramente el Papa Juan Pablo II. Y en consecuencia, los movimientos, los nuevos carismas, no buscan reemplazar la parroquia, como las nuevas órdenes religiosas no buscaban reemplazar la parroquia. Al contrario, muchas de las nuevas órdenes religiosas que surgieron con el tiempo asumieron parroquias, y hoy tenemos parroquias encargadas a los jesuitas, a los marianistas, a los maristas, a los salesianos, precisamente porque en su momento, cuando surgieron estos nuevos carismas, surgieron para enriquecer a la Iglesia con una espiritualidad renovada, pero que no afectaba para nada a las parroquias. Y así tenemos muchos sacerdotes del camino neocatecumenal, por ejemplo, o de distintos movimientos o de distintos carismas de nuevas familias religiosas que han ido asumiendo parroquias y justamente las han ido de alguna forma animando con su propio carisma, con su propia espiritualidad, en la medida en que efectivamente puedan ser eficaces compartiendo con sencillez, con humildad, la riqueza de su propio carisma con otros fieles y al mismo tiempo garantizando que la parroquia pueda ser, como decía Juan Pablo II, una comunidad de comunidades. Y entonces, la parroquia en sí misma ya es una comunidad, pero es una comunidad de comunidades porque en su seno pueden y deben encontrarse distintas expresiones de vida cristiana. Y así es como dentro de la parroquia nosotros vemos que existe un carisma determinado que puede estar presente a través de un movimiento, puede estar presente a través de más de un movimiento y de otras iniciativas tradicionales que van desde la Acción Católica hasta la Legión de María, que van desde grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, que en muchas de nuestras parroquias encuentran un básico y fundamental lugar de acogida, o Narcóticos Anónimos, para combatir la plaga de la droga y ayudar a la recuperación de que así quiere ser, de tal manera que en la parroquia los fieles encuentren estas distintas alternativas para que el Espíritu Santo los acerque a la vida parroquial a través de estos distintos canales y a través de estos distintos caminos o de estos distintos carismas o de estas distintas actividades. El párroco sigue siendo aquel que ha recibido la autoridad canónica, heredada directamente de los apóstoles a través de la potestad de los obispos, que son los sucesores legítimos de los apóstoles, para liderar este pueblo de Dios y este rebaño específico que es una parroquia. Pero justamente el Papa Juan Pablo II nos decía que la manera de hacerlo es convirtiendo a la parroquia precisamente en esta comunidad de comunidades que sea capaz de integrar la pluralidad, la diversidad y enriquecer esta diversidad en la multiplicidad de experiencias de iglesia. Sobre todo considerando que cada vez más los fieles están acostumbrados a asistir a la parroquia como si esta fuera una especie de fábrica de sacramentos. Así como yo voy a este supermercado a adquirir estos productos, así como voy a este club a recibir estas instrucciones o recibir este tipo de diversión, así como escojo el trabajo o escojo la escuela donde pongo a mis hijos, escojo una parroquia en la cual recibo los sacramentos, voy a misa, recibo la confesión, recibo la comunión y punto. Eso no es lo que quiere el Papa, eso no es lo que quiere la Iglesia. No quiere una comercialización, una marketización de la parroquia. Pero para eso tiene que ser precisamente una comunidad plural. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En esa pluralidad precisamente de la parroquia es donde existe una sinergia, es decir, una posibilidad de colaboración, de cooperación, de integración naturales entre la parroquia y entre los distintos carismas y expresiones de nuevas espiritualidades de la Iglesia. Muchas veces algunos fieles en las parroquias me han dicho, sí, pero las comunidades tienen que abrirse, los nuevos carismas tienen que abrirse también a la parroquia porque vienen y muchas veces quieren imponer su propio carisma. Miren, es cierto que muchas veces pueden dar esa impresión algunos movimientos o algunos carismas o algunas expresiones eclesiásticas. Sin embargo, hay que comprender que la mayoría, la gran mayoría de las veces, si no todas, se trata simplemente del celo equivocado de alguien que tiene un gran entusiasmo de participación en este carisma espiritual, se ha sentido llamado, se ha sentido convertido, y en consecuencia expresa este entusiasmo de una manera que puede resultar exagerada, incómoda y hasta impositiva en muchas ocasiones. Pero ese es un fenómeno más psicológico que el fenómeno auténtico espiritual de los carismas inspirados por la Santa Madre Iglesia. Y esa es la razón por la cual el Papa Benedicto XVI pedía paciencia y comprensión a los párrocos para comprender y para saber ver con sabiduría y con prudencia pastoral más allá del entusiasmo, de los excesos, del sobrecelo de muchos miembros de movimientos o de nuevos carismas, porque eso no está en la naturaleza de su propia espiritualidad, sino que es simplemente defecto personal. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa decía una cosa maravillosa. Justamente porque los movimientos no han surgido como una iniciativa específica de los obispos, han surgido desde abajo, es decir, desde los mismos fieles, desde los Christi Fidelis Laicis, desde los fieles católicos. Pero por otro lado, no tendrían el éxito ni serían la fuerza renovadora que son dentro de la Iglesia si no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo, y en ese sentido surgen desde arriba. Entonces, los movimientos y los nuevos carismas surgen de abajo y surgen de arriba dentro de la Iglesia. Y esa es la razón por la cual la vida parroquial y los párrocos y quienes participan de la vida parroquial asistiendo a los párrocos tienen que tener esta apertura y esta capacidad también de discernimiento y de prudencia para contagiar esta prudencia a los miembros de los distintos carismas que participan de la vida parroquial y al mismo tiempo ellos tener la apertura para contagiarse del entusiasmo que estos nuevos carismas muchas veces traen. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.